Esperando el gran momento, a cada paso voy muriendo por la incógnita de lo que voy haciendo. Paso con mi hermano al lado de los pensamientos vanos, más rescatados. Oscuridad acecha a la vuelta y el cielo un poco más allá se endereza. Me gustaría sentir la certeza de saber si es el principio del final de la perra o gloriosa vida, y sin más vueltas seguirían. Somos empleados, utilizados sin saberlo en la obra de Satán, proclamando la maldad sobre la verdad, y es exacto porque ni siquiera que era mi un contrato. Esto fue más fácil que hacer un pacto con el diablo y entregar mi alma a lo físico y monetario. Dentro de mi barrio he visto ancianos que se han machacado durante años por migajas, y ni siquiera en 30 años de trabajo sumaría lo que hay dentro de mis grandes arcas. Estoy a punto de firmar y no me preocupo, porque estoy con mis guardaespaldas que cuidan mis espaldas. A mis andas, a mis andas. En la noche y pozos por montón, para donde vayas o camines siempre habrá terror. En este lugar un pacto, un trato se desató. Tenían un anhelo, un sueño, una ilusión, era tener dinero, fama y un poco de amor. Lo más práctico trero para obtener su fantasía hecha realidad. Era práctica con la persona indicada y nada más, nada más, nada más. Llegó, se acercó una figura satánica, maligna, viciosa, siniestra. Se nota su presencia, le dijo: les concedo tres deseos, por favor. Igual cada madrina, pero con otra voz. Me presento, soy a quien buscaba. Soy rojo y no ocupo capa. Cumplo deseos y no soy una adivina, adivinas. No pueden entender pocas palabras. Me aparezco cuando de mí se habla, ya que no me guste cabren a mis espaldas. Perros negros en la noche son mis guardaespaldas. Son vigilantes que me informan de las almas blancas, las que son los blancos de mis armas. El diablo te sigue hasta que te alcanza. Tus pasos son rápidos, pero te cansa, te cansa. Voy a ser el dueño de tu cuerpo, tu mente. Voy a transformarte en un guerrero valiente, con mucho poder pa' poder ser lo que siempre tú quisiste ser. Pero solo hay una forma de agradecer, y es simplemente con dejar de ser. Ahora pide lo que tú quieres, ya que yo te doy lo que se trató. ¿Cuál es el trance de la barca que esperes ser? Tú me das el poder absoluto sin retroceder. Yo no quiero perder mi cabeza, yo voy a las tranzas y tú cumples tus promesas. Yo siempre cumplo y las cartas están sobre la mesa. Toma las orejas. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me dan? ¿Cuál es el precio de mi alma? Según lo que quieras comprar. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me dan? ¿Cuál es el precio de mi alma? Según lo que quieras comprar. El poder absoluto sobre la tierra, todo el dinero del mundo y unas buenas ruedas para cambiar las aceras por carreteras. El precio de sus almas solo lo ponen ustedes. Cada día se acercan más a donde ni siquiera se imaginan. Hermano, saben que la escúchame. La moneda está a la vuelta de la esquina. Han ganado dinero fácil, pero han hecho mucho daño. Disfrutas ahora tu vida, pero por dentro te estás matando. Para ti es fácil ganar al mes lo que tu padre en un año. Disfrutar de lo que tu gente en su vida nunca imaginaron. Nunca. ¿Es que acaso eres un enviado de Dios, un ángel? ¿Vienes a darme esperanzas o qué? Yo no soy tu salvación, yo no vendo esperanzas. Entonces, ¿qué vas a dar? Puras palabras. Que tu día no sea la vista, sino los ojos de tu alma. Erraron el camino.